Vamos a hablar ahora con Miguel Jacobi. Miguel Jacobi es gerente de Handel, es una empresa local y referente de ENAC, el Grupo de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Miguel, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas Bien. Gracias por el contacto. ¿Cómo describirías este momento de la industria, cuando empiezan a aparecer algunos signos claros, ya clarísimos, los eran, pero casi como que oficialmente ahora empieza a usar la palabra recesión, y eso más vale que impacta? Contanos. Con altibajos, la secuencia se viene viviendo hace muchos meses. El giro económico es cada vez más lerdo. La falta de circulantes, lo que termina acarreando para el empresario productivo o comercial, lo que termina acarreando la generación de los negocios, el resultado de los negocios, de la venta mayormente, porque todo siempre termina girando en torno a la venta de lo que uno produzca o comercializa, está cada vez más frenado. Es más que clara la recesión, reitero, con altibajos que por ahí confunden, engañan, depende del rubro, hay rubros que tienen más un poco más de vitalidad que otros, no cabe duda de que la rueda se frena. Uh-huh. Las consecuencias están a la vista en la información que hay en los medios de comunicación. Me parece que no hay mucho que explicar. Uno no avizora el fundamento de lo que puede llegar a ser un horizonte, decir en base a qué puede llegar a cambiar la secuencia, ¿no? Uh-huh. Miguel, contanos tu caso personal. Vos tenés una fábrica fundada en 2012 que fabrica, bueno, cortinas, mobiliario, estufas, cocinas, termotanques. ¿Qué pasaba en 2022 o 23 y qué pasa ahora? Y a ver, yo lo resumo en algo bastante sencillo. Llegamos a tener hasta el fines del año 2023 y poco después pasado, por un poco de inercia de los movimientos, nosotros personalmente un plantel de 6 personas en relación de dependencia. Y en lo que respecta a la empresa hoy, hay simplemente una persona en relación de dependencia. Entonces, yo puedo decir en primera persona lo que se ve en estadística, de decir, está perdiendo empleo, se están cerrando empresas. Hace pocos días apareció una nota haciendo referencia a una encuesta, a un estudio de CEPA. Claro. Que, 300 empresas pampeanas, bueno, con la caída de los empleos correspondientes, ¿no? Porque esas empresas tenían empleados asalariados que hoy ya no están, que están empezando a pensar cómo sobrevivir a partir de algún emprendimiento o la búsqueda de laburo, porque también uno lo ve permanentemente, la llegada de currículum y otras cosas que, por otro lado, nuestra empresa en alguna medida, bueno, pues tiene otra división de negocios que no tiene nada que ver con lo productivo, en lo comercial, es una agencia de viajes y eso tiene una perspectiva totalmente distinta, claro, más esperanzadora, pero no significa que eso sea positivo para la generalidad, ¿no? Porque ver en las estadísticas que se está cayendo a pedazos el ingreso de turistas extranjeros y está aumentando exponencialmente la cantidad de turistas argentinos que se van al exterior y llevan esos benditos dólares que están escaseando por otro lado y toda esa mecánica de decir, no va a terminar bien, es como seguir yendo al casino, ¿no? Cuando uno está económicamente mal. Más vale. El informe que citabas, si quieren, nuestra audiencia pueden pasar por nuestra www.radiocormes.com, está publicado completo. Ahí es el informe del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, que revela que 305 empleadores y 1.968 empleos se cayeron entre noviembre del 23 y agosto del 25. ¿Crees, Miguel, que en este contexto el empresariado en general, y por supuesto siempre hay excepciones y hay distintas miradas, pero ha estado a la altura de las circunstancias en cuanto a su organización, su posibilidad de hacer planteos de manera pública, por supuesto tomando en cuenta también la correlación de fuerza que existe? Yo creo que no hubo, a ver, mi humilde opinión, estoy con suerte comerciante, entonces en análisis político-social tengo ciertas limitaciones, pero dicho esto, creo que el empresariado debería haber empezado a levantar la voz mucho más temprano, porque aparte eran cuestiones sabidas de que esto iba para el lado que todos sabemos. Entonces yo creo en ese aspecto que el empresariado no estuvo a la altura de las circunstancias. Desde NAC estamos ahora que está sobre la mesa de discusión, generando una opinión respecto de la reforma laboral, que pese a ser empresarios contra la ideología por ahí que se quiere plantar en la sociedad, los empresarios de NAC estamos a favor de conversar las reformas laborales, pero no en los términos que se está planteando del desarme en perjuicio del trabajador, ¿no? Uh-huh. Se están viendo las consecuencias, era casi crónica de una muerte anunciada y como que hay una pasividad del lado del empresariado, a punto tal de que en entrevistas en medios nacionales se presentan empresarios que dicen: me estoy fundiendo pero voy a seguir apoyando a este gobierno. Uno ya empieza a dudar de la razonabilidad de todos los que estamos en esta sociedad. Y bueno, las últimas elecciones me parece que son el fiel ejemplo de esa situación, con la esperanza, la promesa de una mejora, una expectativa fundada, reitero, no sé en qué, porque si no es a fuerza de producción, de distribución del ingreso y de muchos otros factores, creo yo, en lo personal, no se va a salir de esto. Mucho menos pensando en que la recaudación del gobierno nacional y los provinciales no van a mejorar, al contrario, van a seguir cayendo. Entonces es una maquinaria, un círculo vicioso que no, la verdad que no se comprende. No creo que se vaya a dar vuelta en base a promesas de inversiones del exterior o cuestiones así. Hace un ratito miraba, porque en La Pampa no somos un grueso por la población que tenemos, pero miramos las noticias nacionales y una empresa como Gran Desarrollo cerrando, vendiendo a capitales extranjeros, arreglando salidas laborales, o sea, achicando, no sé con qué van a reemplazar, no creo que importen los pollos de China. Entonces todas estas cuestiones la verdad no se imagina atrás de qué estamos viendo. Claro. Estamos hablando con Miguel Jacobi, es empresario industrial pampeano, referente de ENAC. Cuando te entrevistábamos a fines del año pasado, o en octubre del año pasado, estaba lanzada la idea de generar un proyecto de organización y construcción de datos a nivel provincial. ¿Se pudo avanzar algo en ese sentido? ENAC tiene un monitoreo trimestral que se llama Radar PYME. En base a esa información que se recaba todo el país, a partir de asociados que comparten la encuesta con contactos, con proveedores y todo el entramado productivo, se termina generando información propia. Así como en este caso vos mencionás a CEPA, ENAC tiene su monitoreo propio, que es Radar PYME, y a partir de eso se genera toda la información con los mismos resultados, digamos, no difiere a nivel nacional lo que está pasando en La Pampa. Claro. La caída del empleo, la caída de las empresas que cierran, estamos hablando arriba de 16.000 pymes que están muriendo en el país, Entonces, nada, no, los resultados de Radar PyME, bueno, los invito a ingresar a la página de ENAC. Ahí pueden recabar mucha información de un monitoreo a nivel nacional, salir un poco y totalmente neutral la información, no está dirigida con ninguna intencionalidad, ¿no? Claro, son datos, no relato, ni opinión. Correcto. Escúchame, en ese contexto, ¿qué mirada tenés de lo que hace el gobierno provincial? Y también te pregunto, ¿qué puede hacer el gobierno provincial? Que por supuesto hay en La Pampa un banco que interviene hasta donde puede, pero ¿qué análisis haces de lo que hace La Pampa por su cuenta y hasta dónde le da la nafta para poder incidir en esa realidad? A ver, mi humilde mirada es hace lo que puede, gracias a por ahí tener una administración ordenada, aguanta, sostiene, se sabe que la caja se achica, se termina, la recaudación, si la actividad económica se achicó, es poco probable que la recaudación aumente. Digamos, creo que el gobierno de La Pampa, digamos, para las circunstancias y para haber recibido un corte, no ni siquiera recorte, un corte de los retornos de Nación, creo que es una de las más damnificadas en toda esta situación. Creo que hace y sigue atendiendo las necesidades de a través de préstamos de que genera con el Banco de La Pampa, que es la principal herramienta financiera del gobierno provincial. Creo que está ayudando a aguantar la situación, tanto para empresas como para consumidores finales, por deuda de tarjetas, ahora están con un préstamo para aguantar el pago de aguinaldos. Creo que no deja de estar como siempre estuvo. Y en esta situación, obviamente, tienen las mismas, está padeciendo en alguna medida el mismo mal que las empresas, ¿no? Creo que demasiado el laburo que hace el gobierno de La Pampa. ¿Y se sienten consultados para el diseño de políticas públicas en la provincia? Particularmente no hemos tenido, en lo personal, consultas. Hay reuniones con otras cámaras que por ahí hacen mención de intercambio de información, pero creo que no se está, el sector productivo nunca estuvo muy presente o necesariamente presente en el radar de las políticas del gobierno, más allá de tener algunos ámbitos de participación. No, yo creo que no. Y te pregunto, y lo metemos en nuestra sección, si se quiere subir la vara. Nosotros venimos diciendo de esa necesidad de que un gobierno soberano como el de La Pampa, que se ha demostrado resistente a las políticas libertarias que destruyen a la nación, también tiene cuestiones que revisar y que mejorar. Entonces a eso le hemos puesto subir la vara, la idea de mirar un poco más allá y de ver qué cosas hay que modificar. Si te consultaran, que estás diciendo que no, pero no a vos personalmente, sino al sector, ¿qué plantearías como posibilidad de política pública en La Pampa? A ver, más allá de que el gobierno provincial al sector productivo lo apoya, el diseño de cómo llegar a las pequeñas y medianas empresas, los canales, yo sugeriría modificar los canales de comunicación y de información y de participación de las pequeñas y medianas y grandes empresas que pueda haber en la provincia. Quizás son un poco estériles los canales de comunicación. No digo que haya falta de acción, sino que quizás habría que modificar los canales de conversación. Pero bueno, no quisiera entrar en ejemplos que puedan herir susceptibilidades de otras cámaras o otras cuestiones, pero es mi humilde opinión. Bien, bien. Miguel Jacobi, más vale que gracias por la claridad y por el contacto. El micrófono está abierto por si querés agregar ahora mismo algo más o algo que consideres que quedó en el tintero. No, simplemente gracias por permitir una opinión y, bueno, espero haber sido claro en la medida de la información que yo puedo tener. Y nada, los dejo la invitación a pequeños, medianos, empresarios, emprendedores, a conocer la página de NAC. Eventualmente, bueno, la producción puede tener mi contacto por si algún interesado, algún socio quiere interesarse, quiere asociarse o tener algún tipo de participación. Tenemos tres escalas de suscripción en cuanto a socio, adherente, activo y superactivo. ENAC no solamente es una organización de política empresarial, sino un soporte de capacitación. Tiene varias funciones que son muy interesantes y a nivel nacional, con un número importante de asociados. Muy bien. Así que simplemente eso. El chivo. Perfecto. Sí, ahí estábamos repasando. Renovaron sus autoridades el mes pasado en ENAC, ¿verdad? Ahora es el presidente, es Diego Ojeda. Correcto. Correcto, actualmente es Diego Ojeda, salió Leo Vinansky, que era un reconocido exponente. Sí, muy visible en la opinión pública, sí. Y actualmente Diego Ojeda es el nuevo presidente. Miguel Jacobi, gracias. No, por favor, a ustedes. Un saludo a Radio Carmen. Miguel Jacobi es gerente de Handel, es una empresa dedicada a dos cuestiones que por ahí no tienen mucho que ver una con la otra. Una es la producción de cuestiones que tienen que ver con mobiliarios, termotanques, y la otra es una agencia de viajes. Entonces, desde ese lugar ven este país en el que han desaparecido 16.000 pymes en un par de añitos.